Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos vosotros en este evento tan especial. Soy la doctora Joan Borisenko. Soy especialista en la medicina del cuerpo y la mente, psiconeuroinmunología, espiritualidad y sanación. Tengo el placer de tener hoy con nosotros a Jonathan Goldman. Jonathan no es solo una persona muy conocida aquí en Boulder, Colorado, donde vivimos ambos, sino que es una autoridad internacional en la sanación mediante sonido. Jonathan es autor de numerosos libros, incluyendo el bestseller Los siete secretos de los sonidos sanadores, Las frecuencias del chakra, libro en el cual también ha participado como coautora su mujer, Andy, y su última publicación, El nombre divino. Por esta obra, el autor fue ganador del Premio Visionario 2011 al Mejor Libro sobre la Salud. Me ha parecido fascinante y sé que esta entrevista os va a resultar fascinante a todos vosotros. Jonathan también cuenta con una nominación a los Grammy y ha creado varias grabaciones galardonadas que os van a ser de gran utilidad. Simplemente son fantásticas, incluyen una gran variedad de títulos, incluyendo Chakra Chants, Reiki Chants y Frequencies, Sounds of Healing, Cánticos de Chakras, Cánticos de Reiki y Frecuencias, Los Sonidos Sanadores. Durante la próxima hora hablaremos de los siete secretos de los sonidos sanadores, por qué puede sanar y transformar el sonido. Jonathan nos va a guiar a lo largo de algunos ejercicios muy especiales, explorando cómo se puede utilizar el sonido para sanar, cómo se utiliza para sanar a dos niveles, a nivel personal y a nivel planetario. Así que vamos allá. Jonathan, es un placer tenerte hoy con nosotros. John, para mí es un placer estar aquí hablando contigo y con todos los espectadores de esta cumbre mundial Hay House. Gracias de verdad por haberme dado esta oportunidad. De nada, de verdad. Bueno, comencemos con alguna información de fondo, Jonathan. ¿Cómo te introdujiste en el mundo de la sanación mediante sonido? Joan, es una historia interesante, al menos desde mi perspectiva, porque me había graduado en la Universidad de Boston en dirección de películas, pero en realidad me dedicaba a tocar en diferentes bandas de rock and roll. En realidad llevaba tocando en bandas de rock desde los 15. Tenía casi 30 años y estaba tocando en un bar de costa en Marshfield, Massachusetts, en la punta de Cape Cod, y recuerdo aparecer enfrente al público, agarrar mi guitarra y comenzar a cantar junto con el resto de la banda, cuando de repente me di cuenta de que la música que estaba creando estaba ayudando a que la gente se sumergiese en un ambiente de negatividad y violencia. Joan, no cabe duda de que el alcohol y otros estupefacientes que la gente consumía en el club ayudaban a crear aquel ambiente, pero me di cuenta de que la música también lo hacía. Esto es muy interesante porque, como ya dije, llevaba actuando profesionalmente durante aproximadamente 15 años, y fue esa noche que fui consciente de lo que te digo. Me vino a la cabeza un pensamiento. El pensamiento fue: ¿qué pasaría si se pudiese utilizar la música para hacer que la gente se encontrase bien? Después, como dos semanas más tarde, la idea comenzó a cambiar en mi mente hasta llegar a pensar en qué pasaría si la música se pudiese utilizar para sanar a la gente. Esto sucedió a finales de los 70, principios de los 80, y literalmente había muy pocos libros y muy pocas grabaciones, pero lo que sucedió es que me abría esta forma de energía, y literalmente dos semanas más tarde estaba con una hoja de papel en la mano tomando apuntes en un taller sobre la utilización del sonido para la sanación. El taller no impartía una mujer llamada Sarah Benson. Fui al taller, algo que resultó una experiencia tremendamente transformadora, y cuando de algún modo volví a la realidad tras haber escuchado los sonidos de todas aquellas personas, me dije: tengo que averiguar más sobre esto. Fundé la Asociación de Sanadores con Sonido y estudié un máster en la Universidad de Leslie sobre investigación de los usos del sonido y la música para sanar. Después me encargué de mi productora, que era una etiqueta de nueva onda, si quieres llamarlo así. No una nueva era, sino una nueva onda, y lo convertí en una nueva era. Lo único que no tuve que cambiar es el nombre, porque el nombre de la empresa era Spirit Music, y me gustaba ese nombre, era un nombre interesante. Y comencé a hacer más y más investigaciones. Mi primer libro se publicó a principios de los 90 y se tituló Healing Sounds, Sonidos de Sanación, y en realidad resultó ser sorprendente, una joya si quieres, una experiencia, una jornada increíble hacia el campo del sonido como una modalidad de sanación, porque bueno, cuando la gente comienza a comprender en realidad el poder del sonido para sanar y transformar, sus vidas cambian. Por eso para mí es una experiencia increíble el ayudar, si quieres, a despertar a las personas frente a este tipo de energía. Sí, es fantástico. Sé que nuestros espectadores están realmente interesados en este tema. Al conocerte desde hace años, Jonathan, sé que haces una importante distinción entre la sanación por medio de la música y la sanación por medio del sonido. Así que, ¿nos puedes explicar la diferencia entre la sanación por medio de música y por medio de sonido? Esa es una buena pregunta, Joan. Para mí es cada vez más importante, puesto que cada vez hay más personas conscientes de los usos del sonido y la música para la sanación. Y en realidad confirmaré que ambas son muy pero que muy importantes. Pero en realidad me gustaría centrarme en el sonido como modalidad de sanación y hacer una distinción. Creo que quizás Julie Andrews tenía razón en que las colinas están y estuvieron vivas con el sonido de la música. En realidad, el sonido es diferente a la música. La razón por la que hago esta distinción es simple, porque suele pasar que si empiezas a hablar de la sanación con música con las personas, creas un tipo de mentalidad de nosotros y ellos, porque la gente piensa, de acuerdo, no puedo tocar ningún instrumento, no, no puedo, no soy músico, o incluso, pero no sé ni cantar ni hacer sonidos, porque me han dicho que no doy una. Aquí estamos hablando de sonido, algo muy diferente. Ya sabes, la diferencia, si quieres, es a un nivel... Por ejemplo, si yo camino... Bien, es real, lo creas o no. Si la gente camina, lo que es ese sonido es música en el Tíbet. Pero para nosotros, aquí en Occidente, sería un sonido, como una frecuencia de un solo tono. Y eso no es algo que yo le pueda enseñar a la gente. Es un cántico tibetano muy específico que me ha dado fuerza mientras trabajaba con determinados lamas tibetanos. Pero lo uso como un ejemplo de algo que, en mayor parte, la mayoría de las personas no considerarían necesariamente música. Ya sabes, cuando hablo de utilizar el sonido como una modalidad de sanación, no estoy hablando de que te pongas delante de una audiencia y cantes The Star Spangled Banner ni nada parecido. Eso es arte y en realidad puede ser increíblemente sanador, pero de lo que estoy hablando es de utilizar literalmente determinado tipo de sonidos, por lo general un sonido de creación propia para hacer resonar diferentes partes de nuestro cuerpo, haciendo cambios a un nivel neurológico, a un nivel psicológico, básicamente, ya sabes, afectándonos a nivel celular e incluso a nivel molecular y de ADN. Pero esto es, me explico, no es entretenimiento, que es fantástico, sino que se trata de un fenómeno físico llamado arrastre, que significa literalmente cambiar las vibraciones de un objeto, y en este caso podría ser nuestro cuerpo, bien sea nuestro sistema muscular o nuestro sistema nervioso, nuestro pulso cardíaco, nuestras ondas cerebrales, lo que sea, podemos hacerlo con sonido. Es sorprendente y además es muy, muy poderoso y muy, muy fácil de hacer. Absolutamente, Jonathan. Sabes, cuando hablas sobre ello, me imagino esos experimentos como si hubiese una pared llena de relojes. Este era el trabajo del gran sanador Itzhak Bentok. Y si dejas los relojes en la pared, eran como relojes de cuco con un péndulo en ellos. Como los relojes de péndulo del abuelo. Correcto. Y todos los relojes en algún momento se dejan arrastrar por el más grande y todos los péndulos se sincronizaban. Todo surge de tu historia original de haber tocado música en bares. Haberte dado cuenta de que no había en ello una vibración de sanación, y después pasaste al sonido sanador y en concreto a la frecuencia de vibración de los sonidos que hacemos nosotros mismos, a la capacidad que tienen para afectar al cuerpo, al cerebro, al humor. Creo que es un campo muy emocionante. Has estudiado esto detenidamente, Jonathan. Sé que desarrollaste una fórmula y que esta fórmula es la frecuencia, la intención, la sanación que fue por primera vez presentada en tu libro Sonidos Sanadores, hace ahora más de 20 años. ¿Nos puedes hablar de esta fórmula, qué significa y qué quieres decir con intención específicamente en términos de sonido de sanación? Sí, Joan, buena pregunta. Lo que voy a hacer es dar un paso atrás. La fórmula es frecuencia más intención, lo que es igual a sanación. Voy a dar todavía un paso más atrás y definir qué es la frecuencia, porque el sonido, si quieres, viaja como una onda y esta onda se mide en ciclos por segundo. Esto es lo que se llama su frecuencia. Lo rápido o lento que va la onda es su frecuencia. Ahora, Joan, escuchamos aproximadamente 16 de esas ondas por segundo, de 16 ciclos por segundo a aproximadamente 16.000. Pero me gusta sugerirle a la gente que solo porque no podamos escuchar algo no significa que no esté creando sonido. Los maestros de la mística ancestral y nuestros físicos están de acuerdo ahora en que todo está en un estado de vibración, desde los electrones que se mueven alrededor del núcleo de un átomo hasta los planetas en las diferentes galaxias. Son, si quieres, vibrantes, y si están vibrando, están potencialmente haciendo un sonido. Por ejemplo, nuestros amigos en el océano, los delfines, pueden recibir y proyectar información sónica de hasta 180.000 ciclos por segundo, lo que es más de 10 veces nuestro nivel de oído más alto. Ahora, sin duda, nosotros no podemos escuchar nada, pero los delfines pueden que se estén intercambiando recetas para una cacerola de fideos con atún, o quizás el mejor modo de atravesar el estrecho de Bering, o quizás información enciclopédica sobre algo de lo que no tenemos ni idea. Independientemente de que no lo podamos escuchar, hay información ahí, se está creando sonido. Esto es así, todo está en un estado de vibración, y esto incluye nuestros cuerpos. Cada órgano, cada hueso, cada tejido, cada parte de nuestro cuerpo está en un estado de vibración. Nosotros somos, si quieres, esta orquesta extraordinaria que está tomando esta sinfonía general del todo y cada una de las partes toca en sintonización. Estamos creando esta magnífica frecuencia resonada. Pero continuando con nuestra, la podemos llamar, analogía del cuerpo funcionando como una orquesta, ¿qué sucedería si el segundo violinista perdiese sus notas? Comienzan a tocar a su manera, fuera de armonía. Tocan la nota incorrecta. Tocan sin sintonía. Esto es como si una parte de nuestro cuerpo estuviese vibrando fuera de sintonía, y cuando está tocando sin sintonía, esto es, como lo diremos, su enfermedad. Y el concepto de utilizar el sonido como una modalidad humana es simplemente proyectar las frecuencias resonantes correctas a esas partes del cuerpo. Teniendo eso en mente, aquí tenemos el concepto, por consiguiente, de frecuencia. Pero, ¿qué es intención? Hace muchos años, cuando vivía en las montañas a las afueras de Boulder y trabajaba en mi primer libro, Joan, tenía una pila de papeles que probablemente medía un pie de alto, y eso fue fantástico. Se trataba de todos los tipos de sistemas diferentes que las personas habían utilizado para sanar con sonido, para sanar los chakras o para sanar los diferentes órganos del cuerpo. Recuerdo que estaba sentado delante del ordenador, intentando unir todas estas investigaciones. Esto fue hace tanto tiempo que aún utilizábamos un sistema operativo 2. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, claro. Sí, ¿recuerdas aquellas palabras ámbar que parpadeaban en la pantalla del ordenador? Yo vengo de una familia de doctores médicos. Mi abuelo, mi padre y mi hermano, todos médicos, por lo que sabía que tenía que haber, ¿entiendes?, algo de realidad. Si prefieres, alguna idea científica de cómo funciona el sonido. Y todavía todos esos sistemas diferentes de utilizar la música para sanación que había recopilado no se ponían de acuerdo. El doctor X utilizaría un conjunto de frecuencias para un órgano. El doctor Y podría utilizar un conjunto totalmente diferente de frecuencias para el mismo órgano. Y puedes tener un maestro espiritual A utilizando un mantra para un chakra en particular, y un maestro espiritual B utilizando el mismo mantra para un chakra diferente. Yo estaba allí sentado, literalmente, en un estado de angustia espiritual, con la cabeza entre las manos, pensando, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden funcionar estos sistemas diferentes de sonido? Realmente sentía que sí funcionaban. No había motivo alguno por el cual estas personas estuviesen mintiendo. Decían que tenía éxito. Y yo sabía que era cierto. ¿Cómo podía ser? Esta voz interna me decía, no es solamente la frecuencia del sonido lo que crea la curación, también es la intención de la persona que crea y que recibe el sonido. La intención. Ahora, ¿qué es la intención? La intención es, si lo quieres llamar así, la conciencia. La intención es la conciencia del sonido que se está creando. De modo que, por ejemplo, si quiero proyectar amor sobre un sonido y hago ese sonido, la mayoría de las personas recibirán la energía del amor en el sonido. Una de las cosas fantásticas que sé, que eres consciente del trabajo de Masaru Emoto, el fotógrafo y científico japonés que ha fotografiado el agua y la ha fotografiado bajo diferentes condiciones, agua que es natural y saludable y agua que está contaminada. El agua que es natural y saludable tiene el aspecto de lo que es, agua sana. Él la fotografía y después la congela y la graba en vídeo, bajo un microscopio de campo oscuro. Y el agua saludable parece como un copo de nieve blanco. Y el agua contaminada parece como si fuese barro. Lo ha hecho y le ha puesto diferentes tipos de música, y ha visto lo que hace, cómo se fotografía, y después le ha puesto diferentes intenciones, literalmente intenciones escritas, palabras en lugares alrededor del agua, y fotografió el agua. Uno de los trabajos más poderosos para mí, uno de los trabajos más potentes que ha hecho, es sacar agua del río Fuji en Japón. Y esta agua está contaminada, Joan, parece barro. Y después llamó a un monje japonés para que cantase sobre ella el Buddhist Heart Sutra y volvió a fotografiar el agua. Y después de que le hubiese cantado, si quieres, utilizando sonido intencionalmente vocalizado, el agua se convirtió en un copo blanco. ¿Qué parte de tu cuerpo está compuesto de agua? ¿Qué parte del planeta está compuesta de agua? Así, de nuevo, tenemos otra validación sobre la importancia de la intencionalidad, y esto es por lo que creo que ahora, al acercarnos más al asunto, podemos entender la intencionalidad. Un día estaba hablando con mi amigo Bruce Lipton, que sé que le has entrevistado. Ambos estuvimos juntos en Australia charlando y le dije, «Bruce, creo que la intencionalidad es muy, muy importante». Él estaba totalmente de acuerdo y, claro, el sonido también lo es, porque tiene la capacidad de modificar, cambiar y transferir formas. De modo que, John, desarrollé esta fórmula probablemente ya a finales de los 80, así que ya hace casi 25 años, y esta fórmula de frecuencia más intención igual a sanación es probablemente, al fin, para mí, más válida de lo que lo ha sido nunca. Bueno, es una declaración realmente excelente. Y sabes, es esa investigación de Emoto que es tan, tan interesante sobre cómo puede ser que nuestra intención pueda cambiar en realidad la estructura cristalina del agua. Es muy instructiva. Ahora ya llevas en este campo mucho tiempo, supongo que más de 30 años ya, Jonathan, y tengo una pregunta que hacerte. Sí, John, más de 30 años, Dios mío. Durante 30 años nos estamos haciendo mayores, lo sé, es fantástico. Creo que toda la sanación por medio del sonido nos está manteniendo jóvenes. Nuestra frecuencia está en buena forma, Jonathan. Sí. Sé que para ti la voz es un instrumento muy sanador. ¿Qué sucede con los otros instrumentos? ¿Hay instrumentos concretos que creen determinadas frecuencias? ¿Hay algún instrumento más sanador o un espectro de instrumentos sanadores? Bien, si pudiese me gustaría hablar sobre la voz, porque en mi libro Los siete secretos de los sonidos sanadores hay un capítulo que, si no es el título del mismo, sí lo es en gran parte, porque uno de los secretos es nuestra voz, es el instrumento más sanador. Así que permíteme hablar sobre ello un momento, porque vamos a ser todos esos oyentes quienes lo veamos. A todos vosotros, damas y caballeros, tengo que deciros que para todos nosotros, nuestras voces son instrumentos extraordinariamente sanadores. Todos y cada uno de nosotros, si podemos hacer un sonido, podemos utilizar el sonido para sanar. En realidad, todos somos sanadores de sonido. Como ejemplo, si simplemente emites un sonido vocálico alongado, o si simplemente emites un zumbido o murmuro, John, haces que se creen todos esos extraordinarios neuroquímicos, y de una forma súper sencilla. Por ejemplo, se libera melatonina. Un amigo mío, que es médico, hizo una investigación sobre el hecho de que se libere la melatonina. La melatonina es de gran utilidad, se ha utilizado para todo, desde la mejora del sueño a tratamientos de la depresión, y ahora se está experimentando su uso para el encogimiento de tumores. Consigues liberar óxido nítrico cuando haces sonido creado por ti mismo, y el óxido nítrico es una molécula muy, muy importante. En realidad fue nombrada hace un par de años molécula del año, lo que me sorprende porque me pregunto qué pensará el óxido nítrico con respecto a haber sido nombrado la molécula del año. ¿Estará feliz? Estoy de broma, claro, pero me parece algo sorprendente. Y el óxido nítrico es un dilatador vascular, de modo que, en otras palabras, permite un mayor flujo sanguíneo a nuestras células y consigue la liberación de endorfinas, esos maravillosos opiáceos de creación propia que surgen cuando hacemos sonido, por lo cual es otro motivo por el cual nos sentimos bien. Ya sabes, quizás lo más importante para mí es cuando conseguimos la liberación de oxitocina, particularmente cuando hacemos el sonido con alguien más. Y como ya sabes, la oxitocina es la hormona de la verdad. De modo que cuando realizas el sonido con alguien más, todas esas barreras que existen entre nosotros se rompen y entramos en un estado de resonancia y nos unimos, y creo que eso es algo muy, muy importante. Después, ya sabes, entras en esta gran farmacopeya. Es fantástico, todos estos neuroquímicos se liberan cuando hacemos sonidos y nos hacen sentir bien. A continuación, a un nivel, bueno, les comentaré una cita del New York Times. La cita lo llama el sonido con forma. La cita, en realidad, antes de que te la diga, te diré que es de 1988, es decir, no es nueva. No es reciente, es de hace miles de años, pero apareció en la sección de ciencias del New York Times en 1988 y habla sobre el sonido con forma en la nueva herramienta que puede llegar a ser, rompiendo o reorganizando la estructura molecular. De modo que aquí tenemos una forma de energía que puede literalmente reorganizar la estructura molecular. La gente me suele preguntar, bien, ¿qué tipo de condiciones se pueden curar con el sonido? Y yo le digo, mirad, si puedes reorganizar la estructura molecular, entonces, conceptualmente, ¿qué tipo de condiciones no se podrían curar? Así que, de nuevo, utilizar tu voz puede ser un instrumento extraordinario, incluso emitir un zumbido o murmuro, y al emitir el zumbido proyectamos el zumbido a diferentes partes de nuestro cuerpo y con intención. Por ejemplo, digamos que queremos resonar una parte de nuestro cuerpo y voy a guiar a la gente a un pequeño ejercicio más tarde, haciendo diferentes sonidos simplemente para darnos cuenta de que en realidad podemos hacer sonidos, No solamente con nuestra garganta, sino que podemos hacer resonar y vibrar diferentes partes de nuestro cuerpo. Luego, si quieres, centrar la intención de curar o lo que queremos que suceda sobre ese sonido, y frecuentemente sucede. Es realmente fascinante. No puedo esperar a intentarlo. Sabes, he disfrutado muchas veces cantando cánticos tibetanos, particularmente en el coche, y en realidad puedes sentir que en tus órganos resuenan diferentes frecuencias. Y mientras hablabas estaba pensando en cuando era un niño pequeño y vi a una soprano entonar un C alto y hacer vibrar un vaso de vino. Y sabes, es fácil olvidarse de lo potente que es el sonido en realidad. Se usa en la medicina, se usa de muchas formas diferentes. Así que tengo un par de preguntas. Has dicho que puede funcionar. Puedes dirigir el sonido a tu cuerpo de un modo que nos vas a mostrar en un momento, para curar. Pero sé que habrá oyentes que estarán diciendo, «Pero si se me da fatal, ni siquiera he hecho un sonido. ¿Cómo voy a hacerlo?». Pero nos has dicho que todo el mundo lo puede hacer. Confírmanos de nuevo que eso es cierto, Jonathan. Joan, es muy interesante porque casi todo el mundo que conozco emite zumbidos, murmuros, etc. Casi todo el mundo. Mira qué sucede si te tuerces el tobillo. Generalmente haces un sonido. Y sabes, una vez que me entrevistó el New York Times sobre este fenómeno y me preguntaron por qué, en realidad se me ocurrieron 5 o 6 respuestas muy interesantes, todo desde el hecho de que estás consiguiendo que se liberen endorfinas hasta el hecho de que quizás estás resonando o vibrando, sabes, tu tobillo o lo que sea, con sonido, hasta el hecho de que se trata simplemente de una terapia de distracción. Pero independientemente del sonido que haga la gente, lo hacen naturalmente cuando les duele algo porque en algún modo ayuda a reducir el dolor. Recuerdo haber leído por último hace un par de años, al fin demostrado científicamente, que de hecho las personas pueden resistir más dolor cuando hacen sonidos. Es algo que hacemos de forma natural. Nadie tiene que enseñarte a hacer un sonido cuando te tuerces el tobillo, simplemente lo produces de forma natural. Por lo tanto, de nuevo, la idea de utilizar sonido, de utilizar tu propio sonido para sanar, es para mucha gente difícil. Y solamente es porque, ¿sabes?, mi mujer, Andy y yo... Y sé que nos conoces a ambos, hablamos de las personas como cantadores heridos. Y para muchos de nosotros, me incluyo a mí, a Andy también, nosotros, ¿sabes?, quizás estando en el colegio e intentando poder cantar, y el profesor amablemente te señaló y te dijo, sal a jugar o vocaliza las palabras o canta suave. De modo que básicamente teníamos los chakras de nuestras gargantas, que son uno de los grandes centros creativos del universo, porque no olvides que en todas estas diferentes tradiciones místicas que conoces, en el principio fue la palabra y el Señor dijo, deja que se haga la luz, y todas esas tradiciones. Joan, podría seguir hablando de lo mismo otros 10 minutos, ¿sabes?, citando diferentes textos sagrados de diferentes tradiciones, desde Vedic hasta los americanos nativos, hasta incluso las tradiciones mayas de Polinesia o egipcias. El egipcio, el dios Thoth, pensaba en un objeto, decía su nombre y lo convertía en realidad. Así que esta idea de usar sonidos como una fuerza creativa es totalmente ancestral. Y de nuevo, el sonido proviene de nuestras gargantas, así que el chakra de nuestra garganta es uno de los magníficos chakras creativos, y para mucha gente le sucede que, sin saberlo ni quererlo, los chakras se bloquearon por culpa de un profesor sin mala intención. Además, tenemos todos esos tipos de programas de televisión actuales, bien sean American Idol o cualquier otro que nos hacen estar sentados, juzgando a otras personas que están cantando. Juzgar de ese modo a las voces de otra persona debido a esos programas, por buenas o por malas, hace que mucha más gente piense, no puedo cantar, no puedo usar el sonido. Todos nosotros podemos utilizar el sonido para sanar, simplemente no tenemos que ser críticos en ello, y la manera de no ser crítico es dejar simplemente que salgan las vibraciones que puedan salir. Puedes empezar murmurando o con un zumbido. Ya sabes, de nuevo digo, la mayoría de la gente emite zumbidos. No voy a decir que todo el mundo lo haga, pero la mayoría de la gente lo hace inconscientemente, y lo hacen porque se sienten bien. Muy bien, creo que lo entiendo. De modo que no tiene que ver ni importa si sabes cantar bien o no. Estoy hablando y, porque estoy hablando, estoy creando vibración, estoy haciendo sonido. Todos hacemos sonidos de forma natural y por medio de nuestra intención podemos sanar por medio de ese sonido. Creo que lo entiendo. Joan, creo que tú sanas con tu voz simplemente hablando todo el tiempo. Tú especialmente porque tienes una voz increíblemente sanadora. Gracias. Haces que me sienta bien cuando lo dices. Sabes, he escuchado que dices, y lo he leído en tus libros, en los 7 secretos de los sonidos sanadores, que cada uno de nosotros es un ser vibratorio único. ¿Qué quieres decir con eso? Otra buena pregunta. ¿Qué quiero decir con eso? Bien, creo que cada uno de nosotros es, de hecho, un ser único. Y eso, si quiere sanar, un sonido curativo de una persona no tiene por qué ser necesariamente un sonido curativo para otra persona. Así que, de hecho, tú puedes tener una experiencia increíble murmurando o haciendo un tono y pasar un gran momento, y alguien puede llegar y decirte, ¿qué haces? Porque el sonido puede no funcionar para otras personas. Pero permíteme que te diga un ejemplo. Recuerda que he dicho que todo en el universo está en un estado de vibración, y esto es lo mismo, por supuesto, para los farmacéuticos. Así que, por ejemplo, la penicilina puede percibirse como una forma de onda. La penicilina puede percibirse como una frecuencia vibratoria, y nos encanta la penicilina, a la mayoría de la gente le encanta. Y una de las primeras cosas que hago cuando imparto un taller, bien sea yo, Amy o los dos juntos, preguntamos, ¿cuántos de ustedes son alérgicos a la penicilina? Lo hago solamente para saberlo, y por lo general, entre el 5 o a veces el 20% de los asistentes levantarán la mano. Digo, ok, entonces para el 80 o 95% de ustedes la penicilina va a ser curativa, pero para un 5 o 20% la penicilina va a ser tóxica. Y esto es una metáfora para casi todo en la vida. Nunca me he encontrado una lámpara mágica, algo que funcione para todo el mundo, bien sea un sonido, una medicina o cualquier otra cosa, porque todos somos únicos. Todos somos ligeramente diferentes. A veces, ya sabes, creo que si puedes conseguir en torno a un 80% de éxito al trabajar con sonido o con cualquier otra cosa, lo estás haciendo bastante bien. El motivo por el que digo esto en concreto es que como el sonido entra más y más en la modalidad del flujo principal y estamos viendo mucho de esto, nos estamos encontrando con gente que dice, «Ok, este es un sonido que cura esto y necesitas trabajar con ese sonido». Y yo tengo problemas con eso porque, de nuevo, no creo que todos seamos iguales. Creo que somos únicos y a veces ciertos sonidos también curan a la mayoría de las personas, pero puede que no curen a todo el mundo. Recuerdo una vez que una buena amiga mía estaba en Inglaterra y fue a un terapeuta de sonido que le dio un análisis diciendo que necesitaba una frecuencia particular, y a esa persona esta frecuencia le hizo ponerse enferma. Me llamó y me dijo, «Jonathan, ¿qué hago?». Y le dije, «No sé». En realidad sabía qué hacer porque me llamaron y me contaron la historia y dijeron que habían utilizado uno de mis CD para volver a ponerse bien. Dije que era fantástico, pero me llamaron para contarme que la persona quería verles de nuevo. «¿Qué hacemos?», dije. «Bien, si yo fuera tú, no volvería a este terapeuta. Tienes que confiar en ti mismo. Has tenido una reacción adversa a esta experiencia concreta. ¿Por qué no confías en tu bienestar y no vuelves?». Pero esta persona volvió y volvió a pasar un periodo mucho más difícil. Se enfermó de nuevo. Y esto sería como si quieres que fueses a un doctor de medicina y te diese un medicamento y te enfermase. Lo más probable es que el doctor no le diese importancia y te dé otro medicamento que no te haga daño. Y es lo mismo porque somos seres vibratorios únicos y lo que funciona para una persona no tiene por qué funcionar para otra. Y esto es específicamente real en cuanto al sonido. ¿Tiene sentido? Sí, claro que tiene sentido, absolutamente, absolutamente, Jonathan. Y ahora que sabemos esto, ¿cómo podemos utilizar esto de forma individual para nosotros mismos? ¿Cómo sabemos qué sonidos son curativos para nosotros? ¿Cómo lo sabremos? Danos algunas herramientas que podamos utilizar en casa, si puedes. De acuerdo. Bien, una de las cosas que vamos a estar haciendo, e incluso aunque sepas que estoy hablando sobre sonido y sonido, una de las formas más fáciles en las que podemos utilizar el sonido como una modalidad de curación es percibir un sonido en forma de música y escuchar música que ayude a relajar y reducir la tensión y que ayude, si quieres, a inducir un estado de relajación. El sonido entra en nuestros oídos, en nuestros cerebros, afecta al pulso cardíaco, a nuestra respiración y a las ondas de nuestro cerebro. Y con más frecuencia mucha gente está estresada, por lo que desean utilizar música que les relaje. Y creo que esto es muy, muy importante. Algunas de las cosas que haremos, de hecho, mientras estamos aquí, es durante un par de minutos escuchar este extracto durante unos momentos. Es de Peaceful Journey, que es el CD incluido en los 7 secretos de la curación por medio del sonido. Solamente dura un par de minutos este extracto en concreto, aunque la grabación real dura aproximadamente 25 minutos. Y en realidad, en mi mente, incluye un montón de los secretos de la sanación por medio de sonido, porque está utilizando la frecuencia y está utilizando la intención de, si quieres, crear un espacio en el que realmente te puedas calmar y relajarte. ¿Lo escuchamos un momentito? Sí, claro, Jonathan. Así que, mientras escuchamos, sé que este extracto dura solamente 2 minutos, voy a instruir a los oyentes. Han estado escuchando de un modo determinado ahora mismo. Su mente intelectual está comprometida. Ahora van a tener la intención de estar presentes, de prestar atención, de estar relajados. Saben, puede que quieran cerrar sus ojos y dejar su mente en blanco, sin pensar en nada, prestando atención a su respiración y escuchando esta música ahora, dándose cuenta de lo que pasa, y estaremos de vuelta en unos minutos. Disfruten. Genial, disfruten. Bien, Jonathan, qué experiencia más extraordinaria. Sabes, respiraba y al tiempo sentía la música realmente en mis células y tenía la intención de relajarme y curarme. Me sentí muy espaciosa. Sentí que desaparecía en mí la constricción y sentí, ¿sabes?, sentí como si casi pudiese sentir cómo vibraban mis moléculas. Pude sentir la fuerza de la vida en mi interior y ha sido una experiencia de verdad maravillosa. Muchas gracias. Bien, Joan, ya sabes, estoy realmente agradecido, lo sabes. Escuché el extracto y en esta sección de apenas 2 minutos que escuchamos, pude, en cuanto comenzó la música, pude sentir un cambio en mí. Algo cambiaba al tiempo que escuchaba la música. Es realmente fuerte cómo puede el sonido, o si prefieres la música, cómo puede curarnos y transformarnos realmente el proceso de escuchar profundamente. Sí, porque ahí es donde entra en juego la intención y centra toda tu energía en percibir ese sonido, en hacerlo o escucharlo. Eso es importantísimo. Y escucha, también lo hice, quiero llevar a nuestros oyentes a otro tipo de ejercicio utilizando nuestras voces solo como una idea, porque muchos de nosotros pensamos que, bueno, sabes, nuestra voz resuena o vibra en la garganta, pero en realidad, como puedo sentir el sonido en cualquier otro sitio, lo voy a hacer como ejercicio. Recordemos que estábamos diciendo antes que todos somos seres vibratorios únicos. Bien, me gustaría sugerir que esto es especialmente verdadero con nuestra voz cantante. Así que lo que voy a hacer es emitir 3 sonidos vocálicos diferentes y a emitir el sonido vocálico en un tono o registro diferente, pasando de un tono bajo a medio y a alto. Y les voy a preguntar a las personas que se fijen si pueden sentir la resonancia de la vibración en su cuerpo cuando se unen a hacer el sonido. Pero voy a decir que probablemente a mucha gente le resulte muy difícil. De hecho, quizás a la mayoría de las personas les cueste llegar a mi tono. Así que siempre me gusta decir que es mejor que hagan un sonido con el que se encuentren cómodos. Un sonido dentro de la zona de comodidad. No hay que intentar necesariamente lo que voy a hacer. Simplemente hay que utilizarlo a modo de ejemplo para poder sentirlo, pero no necesariamente con el mismo tono. ¿Tiene sentido? Sí, absolutamente. Y voy a hacer esos sonidos al mismo tiempo que tú. Así que... De acuerdo, muy bien. Así que sí, estoy seguro de que tendrá sentido. Perfecto. Para este me gustaría que hiciesen el sonido oh con el tono más profundo. El oh con tono más profundo. Y para este sugiero que pongan las manos muy ligeramente alrededor de la zona del ombligo y la inferior, la zona de la barriga, o incluso si pueden sentir los campos de energía, colóquenlas una pulgada y media por encima y fíjense si sienten una vibración ahí. No voy a hacer el sonido oh más profundo que puedo, porque sonaría como la voz profunda tibetana, que no es el objetivo. Pero este es mi tono normal, y lo voy a hacer 3 veces, así que solamente tienen que unirse a mí y ver si lo pueden sentir vibrar por esa zona. ¿De acuerdo? Y vamos a estar muy relajados cuando hagamos estos sonidos, sin constricciones. No tiene que ser alto, más no es mejor, más alto no es mejor. Simplemente relajarse con la intención de sentir el sonido en su área del ombligo y por debajo. Así que lo haré 3 veces. Prepárense. Respiramos fuerte y vamos. Respiramos otra vez profundamente y otra vez. Y recuerden, hay que hacer el lo más profundo que puedan. Lo haré de nuevo. Lo haré yo. Únanse a mí y háganlo lo mejor que puedan. Y ahora vamos a subir hasta nuestro corazón, que se encuentra en el centro de nuestro pecho, y vamos a hacer un sonido de medio tono au. De nuevo, hagan el que funcione para ustedes. No tienen que igualarme, simplemente emitir un sonido au de medio tono. Lo haremos 3 veces, un sonido muy relajado y suave. Así que venga, únanse a mí y hagan el sonido que funcione para ustedes. No tienen que igualarme, simplemente háganlo conmigo y vean si lo sienten, ¿saben? Pongan la mano en el corazón o en el centro del pecho, en el chakra del pecho o una pulgada más lejos, y comprueben si sienten la vibración ahí. Comprueben si sienten un cambio en la resonancia al hacerlo. Prepárense, respiren, respiren profundamente y... Respiren profundamente y... Y una vez más, concentrándonos en nuestro pecho. Y ahora por último vamos a centrar nuestra atención en la parte superior de nuestra cabeza. Y si pueden, coloquen sus dedos ligeramente sobre el cráneo, en la parte superior de su cabeza, o incluso media pulgada por encima de la cabeza, y comprueben si sienten una vibración. Y emitan el sonido E con el tono más alto que puedan. Y los hombres, a veces si nasalizan el sonido añadiendo una N, estarán diciendo la palabra inglesa ni, que es como podrán sentir el sonido. Venga, John, voy a hacer el tono más alto de E y me voy a centrar en la parte superior de mi cabeza. Vamos, prepárense. De nuevo, céntrense en la parte superior de su cabeza. Y una vez más, el sonido E con el tono más alto que puedan. Y ahora, Joan, ¿te puedo preguntar si has sentido esos sonidos en el mismo lugar o si han variado? Bueno, pues han variado. Y también he realizado un pequeño experimento, Jonathan, y me imagino que alguno de los oyentes también lo habrá hecho. Y es que a veces hice el sonido contigo y otras veces simplemente te escuché hacer el sonido. Y lo que descubrí es que ahí, escuchando cómo hacías el sonido, pude sentir definitivamente cada sonido potente en una parte diferente de mi cuerpo. Era increíblemente potente, y cuando me uní y emití el sonido, añadió como más armónicos al mismo. Fue como un sentimiento de sensibilidad expandida en mi cuerpo. Pude sentir el sonido más completo, pude sentir más utilidades en el sonido, y pensé, Dios mío, esto es realmente potente. Lo que quiero decir es muchas gracias por la afirmación, porque es real. Y literalmente, si fueses un cantante profesional, sabrías o descubrirías o te podrían enseñar que hay una voz de pecho y una de cabeza. Así que incluso en la música tradicional, ellos saben que puedes hacer vibrar diferentes partes de nuestro cuerpo. Y descubro en realidad que algunos de los ejercicios que hago para sanar son los que utilizan los profesores de vocal. Pero la idea es, cuando las personas comienzan a darse cuenta de que pueden hacer resonar, utilizando su propia voz, diferentes partes de su cuerpo con sonido, entonces comienzas, y obviamente no espero que las personas lo vayan a dominar esta noche, pero la idea es que cuanto más trabajes con esto, más experto serás, y entonces de repente tienes un problema determinado en una parte de tu cuerpo, comienzas a hacerlo vibrar con tu propio sonido, y con mucha frecuencia, lo creas o no, el sonido se ocupará del problema. Quiero decir, solamente puedo deciros que hay tantos testimonios diferentes de personas que trabajan y entrenan conmigo, o que solamente utilizan el sonido por ellos mismos, que han sido capaces de trabajar con resonancia diferentes partes de su cuerpo y conseguir una respuesta curativa. Es extraordinario y estoy realmente agradecido. Sabes, estoy sorprendida. Mientras estabas hablando, me estaba concentrando en un poco de dolor que tengo en la cadera y ya tenía la intención de que, en cuanto termináramos la entrevista, intentar algún sonido curativo y hacer que la vibración fuese a esa zona en concreto. Y estoy segura de que funcionará, porque ahora mismo solo con la intención podría terminar con el dolor de la zona. Sí, en gran medida, realmente. Sí, en gran medida, realmente, y solo quiero sugerir que de nuevo todos podamos aprender a hacerlo con nuestras voces. Y en los 7 secretos de la curación por sonido también incluyo un número de modalidades diferentes, que es lo que se llama jugar con los tonos. Y me gustaría centrarme en utilizar el juego de tonos simplemente porque, como he dicho desde mi perspectiva, el mejor instrumento de curación por sonido no necesita baterías. El manual de propietario es relativamente fácil de utilizar y es gratis, y viene a ser, por supuesto, nuestra voz. Pero por supuesto hay muchas otras modalidades y también hay diferentes instrumentos, desde utilizar bowls tibetanos a diferentes tipos de tenedores especiales de sintonización, etc. Y esta es solo una de las modalidades. Yo imparto un curso intensivo de sonidos curativos de 9 días de duración en un lugar llamado Sunrise Ranch, en Loveland, Colorado, y cada año tenemos a casi 100 personas que vienen a participar esos 9 días. Y Joan, es un fenómeno extraordinario. La mayoría de la gente me dice que es la experiencia más transformadora de todas sus vidas, y estoy muy pero que muy agradecido al final de esos 9 días. Estoy agradecido simplemente por poder haber participado, por ayudar a que pase. En realidad es una bendición. Así que estamos compartiéndolo con tus oyentes durante una hora, pero ya sabes, llevo trabajando con el sonido durante aproximadamente 35 años, y creo que se trata de una herramienta de enseñanza experimental continua, un regalo, un placer poder hacerlo, y seguiré trabajando en ello. A veces creo que lo más simple es lo más fácil, así que vuelvo ahora a trabajar con el murmullo como una de las cosas, así como trabajar con este conocimiento divino, que es este conocimiento que se me reveló hace 20 años, y finalmente hace 5 años escribí literalmente este libro, que como has dicho ganó el premio 2001 al mejor libro de curación. Pero básicamente escribí un libro sobre cómo emitir ese sonido y lo hice muy, muy lentamente, porque es para todos, pero al mismo tiempo es un sonido bastante sencillo, porque solamente se compone de sonidos vocálicos y además es uno que podemos entonar y entonar juntos, y para muchas personas funciona como una línea directa con lo divino. Ahora no nos vamos a centrar en esto una hora porque es en sí misma una experiencia de enseñanza superior, pero quería mencionarla también. De modo que este campo de sonido es extraordinario y diferentes personas que lo llevan haciendo durante años suelen encontrar una pieza que consiguen y lo mismo conmigo. Quería compartir la pequeña pieza que tengo y con la que estoy encantado. Otras personas tienen otras piezas y al ser seres vibratorios únicos vamos a ser atraídos por diferentes personas. Y el modo en que enseñan, el qué enseñan y cómo lo enseñan. Bueno, tu forma de enseñar es simplemente fantástica, Jonathan, y es sorprendente que puedas aprender algo tan rápido simplemente porque estás trabajando con algo que es natural. Como hicimos con los juegos de tonos en 3 partes, pensé, es como hacer el sonido donde haces el A de la barriga y después la U en la garganta y la M en la parte superior de la cabeza. Hermoso. ¿Sabes? Pienso que lo aprendí hace años, pero que realmente no lo uso intencionadamente, y ahora estoy pensando que volveré a hacerlo intencionalmente, y entonces hacer un experimento consciente con diferentes sonidos en diferentes momentos, y ver cómo puede cambiar no solamente la sensación física, sino el humor. Me pregunto si existe alguna publicación sobre el sonido y el humor. Estamos llegando al final, pero no pude resistirme a realizarte esta otra pregunta. Bien, Joan, por supuesto, y lo creas o no, en términos de humor. Bueno, esa fue una de las cosas con las que comencé a trabajar en la Universidad de Leslie cuando estaba estudiando lo que ellos denominan terapia musical. Lo llaman así porque trabajan con el sonido como un tipo de estudio científico de comportamiento. Lo que sugería es que si lo piensas, cuando la gente está triste, emite un gemido. Cuando le duele algo, emite un gemido, y esto es algo muy, muy natural. Desafortunadamente, la frase más común en un hospital es «silencio, por favor», ya sabes. pero en realidad podríamos utilizar el sonido que hemos creado para liberar nuestro dolor. Si estás realmente triste o deprimido, hacer el sonido y liberarse sería extraordinario. Por mí mismo, lo repito, estamos llegando al final de la entrevista, pero sí, hay mucha literatura sobre esto y sobre escuchar diferentes tipos de música. Siempre me gusta recomendarle a la gente que creen por sí mismo un estilo de mezcla musical o que escuchen la música que les hace felices y cuando estén deprimidos que pongan esa música de nuevo. Por lo general se animarán. Es así de fácil y sencillo. Creo que es una idea absolutamente fantástica. Ya sabes, yo tengo una canción de duelo, de llanto. En realidad es una antigua canción hebrea. Sí. Se cantó el día en que se destruyeron el primer y el segundo templo y habla sobre sentarse al lado de las aguas de Babilón y llorar. Pero no es la letra, es la melodía lo que cantas y crea una liberación de la pena, algo que creo que es muy importante, que podamos elegir una melodía o una canción que nos permita cambiar el humor y que el humor que teníamos desaparezca y cuando estemos bien poder pasar a otra cosa. Sí, Jonathan, podría hablar de esto durante días. Estoy pensando, chico, un programa de 9 días no sería nada, porque puedo ver que la curación por medio del sonido es algo que todos podemos aprender a utilizar. Y muchas gracias porque en realidad has hecho que sea fácil. Así que de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te gustaría decir algo más, alguna última palabra o algo que nos quieras decir? Sí, en realidad sí. No tuvimos tiempo en esta entrevista de hablar sobre la utilización del sonido como modalidad de curación, pero quizás las personas quieran visitar mi sitio web healingsounds.com, que actúa como un paraguas, les lleva a diferentes lugares, pero quiero terminar con esto. Curamos el planeta, nos curamos a nosotros mismos, nos curamos y curamos al planeta. Podemos cambiar las cosas, es nuestra elección. Hermoso, muchas gracias. Y a todos los que nos estáis escuchando, que tengáis un día estupendo y probad estas terroríficas técnicas. Muy bien, gracias de nuevo a todos. Chao. Chao.